En Radio del Lago presentamos Renovación Nacional a tu servicio, una mirada positiva a lo que acontece en nuestra región, con la conducción de la periodista Pilar Santis. Hola, buenos días. Bienvenidos a este su programa Renovación Nacional a tu servicio. Sábado 23 de diciembre, nos falta muy poco para Navidad, el próximo miércoles. Aquí les deseo un saludo a todas aquellas personas que nos acompañan, nos siguen y por cierto nos alegran los días de Cuncún, Futro, Noisla, Guapi, un saludo para ellos, Nontuela, Doyinco, Calcurrupe, toda aquella gente que nos espera cada sábado para saber una mirada positiva de lo que está pasando. Estamos con la señora Rebeca Senjo Jaramillo, presidenta de Renovación Nacional. Señora Rebeca, ¿cómo está usted? Bastante bien, Pilar. Un gusto saludar a nuestros queridos auditores, como siempre. Un abrazo cariñoso para cada uno de ellos. Fiestas de fin de año que son de mucha ilusión. Para algunos va a ser a lo mejor de mucha tristeza, pero para todos ellos, y yo sé que hay muchas personas que han perdido seres queridos en este año, les mando un abrazo de más cariñoso, de más afectuoso y con toda mi solidaridad por ese momento triste que uno pasa. La vida continúa y uno tiene que seguir adelante. Es difícil a veces, pero hay que seguir remando, digo, y en eso estamos. Bueno, no solamente uno pierde personas, también pierde otras cosas. Yo tengo que comentar esto porque yo encuentro que es una obligación casi. Recién frente a la municipalidad, un auto atropelló a un perro y lo mató. Uno puede pensar que esto es algo tonto, pero no es tanto. Es un síntoma de las cosas que están pasando. Y que tampoco importa la vida, ¿no? Que tampoco importa la vida. Es un animal. Mucha gente quedó choqueada frente a esto. Llamamos a carabineros y todo el asunto porque la persona se dio la fuga. Y sin tomar en consideración que más allá de cuán importante considerar que su vida, hay vida aparte. O sea, nosotros pensamos que hubiera pasado si hubiera sido una niñita corriendo. O una persona que hubiera ido lento. Pilar, y no es menor lo que tú señalas, sabes que a mí me llama mucho la atención la velocidad con que entran los vehículos a Futrono. Yo, en lo personal, tengo mucho cuidado de atravesar solo en las líneas, de los pasos de las líneas que están pintadas de blanco, que son los pasos cebre que habitualmente les llamamos, porque por lo menos digo, si me atropellan en este espacio, me van a tener que responder. Y justamente este animalito iba por el paso de cebre y no lo respetaron. Sí, o sea, sabes, una cosa que un llamado a todos los automovilistas de la comuna, un llamado también a la gente que está frente a un volante, que la vida, indistintamente de quien sea, sí tiene un valor. Y otra cosa importante, los perros vagos, es un tema súper complicado. Hay muchos perros que están por las calles de Futuno de nuestro país, sin familia, que los han abandonado. Usted, si piensa comprarle un perrito de raza a su hijo o a su hija esta Navidad, adopte. Hay tantos animalitos que requieren una casa, que los cuiden, que les den amor y cariño. Y por cierto, el perro, más allá de la raza que sea, igual va a ser un símbolo de amor y de fidelidad total. Y por cierto, cuidarlos como uno quiere un hermano, como decía San Francisco de Asís, los animales son mis hermanos. Sí. Tengo 8 en mi casa, hermanos. 8 hermanos, una gran familia, señora Rebeca. Yo tengo 2 hermanos gatos, el Chojo y el Food. Sí. Y bueno, esperamos que, por cierto, si usted tiene un animal en su casa, tenga los animales con tenencia responsable, que no anden en la calle, que estén operaditos los perros y las perritas. ¿Sabes que hay una campaña bastante interesante también? A lo mejor tocamos y sensibilizamos algunos corazones de nuestros auditores de colocar un tiesto con agua afuera de nuestra casa. Ojalá la sombrita. Sí, ojalá la sombrita, yo lo tengo. Lo único sí que tengo un can que es medio ladronzuelo, se lleva todos los tiestos que coloco, así que ¿cómo se llama el gallego? El gallego. Estoy ideando cómo voy a amarrar en la fuente de agua a mi cerco ahí para que no se lo lleve, porque de verdad que les ayudamos a estos pobres animales y si bueno tenemos la posibilidad de darles algo de alimento, hagámoslo también. Pero ojo, los perros son seres vivos, son pequeños hermanos, por lo tanto hay que cuidarlos mucho. Y por cierto, también hay una campaña, señora Rebeca, cortísimo, te lo diría, tendré que buscar para regalar libros esta Navidad. Que no solamente la Navidad para los niños sean juguetes, sino también libros. Ah, no, yo siempre regalo libros. Pero mucha gente para a veces... Para el cumpleaños, para las navidades, para cualquier evento que sea, y sobre todo a mis pequeños niños que tengo de afecto, ya sean sobrinos u otros, son libros los que les regalo. Y realmente uno queda para siempre ahí en esos libros. Exacto, los libros no usan baterías y duran toda la vida y pueden dar un mensaje muy positivo, ¿no es cierto? Además que estás entregando cultura. Exacto. Señora Rebeca, pasemos a las noticias de este mes. Oye, bueno, sí, estamos ya a un par de días, dos, tres días de la Navidad. Estamos también a seis días del proceso eleccionario. Ya sabemos los resultados, dar vuelta a la página, esperar lo mejor para este país que tanto queremos. Ojalá se hagan en realidad todos los ofrecimientos que hay en ese programa social de la presidenta Bachelet. Que llegue a todos los rincones y a toda la gente que realmente lo necesita, que no se paralice la posibilidad de empleo para tantos que lo necesitan, que los programas sociales de verdad se apliquen con una visión de solidaridad y con una visión de equidad, no solamente una aplicación para la gente que a lo mejor es de nuestro lado, no sé, pues de repente ahí hay cosas que uno siempre quisiera que le llegue a todo en equidad, así que desear eso como un deseo de Navidad en realidad para todos los habitantes de este país y de nuestra comuna en lo específico. Personalmente quiero pedir, si fuera posible, si me escucharan, que no se paralicen los proyectos que este gobierno del presidente Piñera ha dejado encaminados. Y fíjate que sí, súper importante ese llamado que estás haciendo, Pilar, porque el mandatario ahora, recién el día 18, estuvo en una primera piedra de un hospital en Puente Alto, en Santiago. Y ¿del hospital? Destacó una primera piedra hermosa realmente, donde decía ahí primera piedra con el logo del gobierno de Chile, y donde destacó en la construcción de 24 hospitales durante este gobierno, al dar inicio a las obras de este nuevo recinto de salud que va a venir a brindar tanto beneficio a los habitantes de esa comuna. Así también como nosotros esperamos que cuando el CEFAM se ponga en marcha, le entregue beneficio real a todos los quienes necesitan tanto de una buena calidad de salud. Personalmente yo el riesgo de que era el CEFAM arriba de los castaños hacemos un examen, que era muy importante que era hacerse lo positivo, y está funcionando y está muy lindo el CEFAM. Discúlpeme, pero parece un hospital de primera clase de Santiago, tipo hospital militar, Las Condes. Es un CEFAM de primera clase. Es hermoso, muy cómodo, muy limpio, muy higiénico, todo perfecto. Me dio gusto ir al CEFAM y yo sé que cuando lo inauguren, probablemente en febrero o marzo, va a ser un orgullo para todos los puertorriqueños. Probablemente nuestro presidente. Ojalá. Así que ahí vamos a estar dándole las gracias a don Sebastián Piñera por estas obras maravillosas que le ha entregado al país. Yo quiero comentar algo, señora Rebeca. A propósito de primera piedra. El MIMBU coloca primera piedra en proyecto habitacional de Futrono del Comité de Vivienda Nuestros Sueños. Sí, pues ahí estuvo el intendente subrogante, porque don Henry Surmendi está seguramente descansando algunos días antes de lo que llega el verano y toda la cosa. Vino nuestro buen amigo Cristian Cancino. También estuvo el gobernador del Ranco, nuestro buen amigo igual, Claudio Vallejo. Bueno, y mi querido Fernando Vázquez. Pero por supuesto, Fernandito. El Servio Fernandito, y también estuvo las autoridades comunales encabezadas por el alcalde Sarita Jaramillo y los concejales, porque estaban en consejo ese día en realidad y tuvieron que hacer un alto para poder ir a participar a esta emotiva ceremonia que tanta alegría trajo a estas 128 futuras familias que van a formar ahí cada uno su hogar en este sector. Y no hay que olvidar que estas casas son bastante grandes, son de 50 metros cuadrados cada casita. Y estas casas, ojos, no son pareadas, son casas individuales, lo que permite que la familia tenga la privacidad y el espacio para poder desarrollar una vida en familia tal como se merecen. Nuestros departamentos enanos, estas casas pareadas, que uno escucha todo. También estuvo participando en la ceremonia don Jorge Tátara, a quien le mandamos un saludo muy cariñoso, porque él fue uno de los gestores, apoyadores en esta maravillosa tarea de dar hogar a las familias de nuestra comuna. Así que, y que ahora se concreta. Que ahora ya, efectivamente, entiendo que en un corto lapso, porque ahora es impresionante cómo construyendo rápido. Así que no es como antes que pasaban muchos meses antes que entreguen la obra una vez iniciada. Y ojo, esta es la villa de nuestros sueños, va a estar al lado del Cefama, ahí donde están construyendo, arreglando la tierra, todo, ahí está. Y a continuación viene la segunda etapa, que también es aproximadamente para 126 familias, claro, así que el Cefama va a quedar... Y tiene una vista al lago increíble. Rodeado ahí de una linda... de un lindo conjunto habitacional, porque como ahora se llaman villas por su calidad, pero realmente bonito, y yo creo que las personas que están a cargo de estos dos comités son muy empeñosas y muy empujadoras, así que no me cabe duda que ellos van a generar un entorno muy bonito en ese sector. Bueno, así, lo importante es que esto se está haciendo, se hizo, se concretó, mejor que eso, muy difícil. Y bueno, aparte de otros proyectos que ha hecho nuestro presidente Piñera y el gobierno de la derecha, han hecho muchas cosas. Tenemos, bueno, el 7%, el PDI y postnatal, la cantidad de casas, la reconstrucción, tantas cosas importantes, señora Rebeca. Y ojo, ojalá, insisto, ojalá que se continúe con la idea del proyecto que dejó instalado el presidente Piñera del puente Chiloé. Vamos a ver qué es lo que pasa con eso. Ojalá que continúe. Oye, el puente, bueno, como todas las obras grandes, tiene su grupo que apoya y su grupo que también dicen que no a ese puente. Así que esperemos realmente que esta obra logre concretarse y que logre ser de verdad un aporte para toda la gente que vive en Chiloé. No es menor vivir en una isla. Nosotros tenemos una isla en nuestra comuna y por Dios que es difícil cuando tú vives tan aislado. Claro, Chiloé, si uno ha ido, tiene oportunidades para allá. El tema de la conectividad para ellos es muy importante. El puente, si se construye, esperamos que así sea, sería, aparte de un tema turístico, un apoyo para toda la gente que vive cotidianamente ahí, que para ellos es súper importante, es imprescindible en caso de temas de emergencia de salud y otras. Entonces, no hay que dejar de lado esto, que ojalá continúen los pasos del presidente y ojalá se avance mucho más. Vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos 4 años, ¿no es cierto, señora Rebeca? Exactamente, aquí hay que estar muy atentos a las noticias que van a pasar. Y 4 años van súper rápido en realidad, pues ya por ejemplo, nosotros que tenemos la gestión municipal, ya se cumplió un año, vamos partiendo con el segundo y el tiempo pasa de verdad muy, muy raudo. Así, señora, que le puedo hacer una pregunta, ¿sí? Yo no le pregunté esto antes. ¿Había alguna novedad respecto al tema del banco que usted ya sabía en la municipalidad? No, entiendo que el Banco del Estado no ha dado una respuesta formal todavía al tema. El banco móvil que se viene a colocar, la caja móvil que se viene a colocar, va a ser en el verano, no los tiempos que el municipio había solicitado. Ya se recibió una respuesta formal al respecto. Y por la información que entregó, en realidad lo que voy a decir es una información que entregó el alcalde al Consejo Municipal, en que ella está haciendo gestiones con el Banco Chile, que podría ser que tuviera interés en venirse a instalar con una sucursal acá a futuro, ¿no? Así que muy interesante eso. Sí, son gestiones que se están realizando y vamos a ver cómo... Sabemos que los tiempos de los bancos no son los mismos tiempos de premura de nosotros, así que ellos se dan sus tiempos, que obviamente no van a la par con los nuestros. Claro. Bueno, esa era una pregunta que tenía hace rato, señora Rebeca, disculpe que le interrumpa. Pilar, yo quisiera tocar un tema de lo que ha hecho el gobierno regional en esta pasada, por decirlo, por este año. Ya estamos terminando casi el año. Yo quiero destacar algunas cosas que ha hecho el gobierno regional. Pero por creo supuesto que es importante decirlo. Luego vamos a comentar así muy en flash de noticias. El gobierno destaca avances de conectividad alcanzando el 98% de la cobertura regional. Fíjate que no es menor, un 98% de todas las cosas que tenían planificadas en conectividad. Es muy, muy interesante. Y ahí, en las 4 zonas que están adjudicadas a la región de Los Ríos, tenemos la comuna de Futrono, La Unión, Lago Ranco, Río Bueno, Corral, Lanco, Los Lagos, Máfil, Mariquina, Payaco, Panguipulli y Valdivia. Todos ellos están en este momento como 4 zonas... Wi-Fi, que ya están Wi-Fi, como prefiera. Sí, como prefiera. Y bueno, y súper importante esto porque de verdad una conectividad para las 12 comunas de la región, interesante. No, y esto, ¿en qué? Se lo explico con paras de manzana. La conectividad básicamente se refiere a que los colegios y lugares públicos tengan acceso a internet gratuito a través del Wi-Fi, que son unas ondas. Es como la radio, pero uno se conecta gratuito a internet Desde la plaza, desde el colegio. Es como la wifi que tiene uno en la casa y que te conectas a la pieza que quieras. Sí, pero no toda la gente tiene idea. Entonces es como tener el teléfono gratuito o tener el cable gratuito. Es un ejemplo. Entonces, para la gente que se conecta a internet, que muestra hacer los trabajos, las tareas, busca cosas de internet, el wifi gratuito es un ahorro impresionante y una tranquilidad para las familias. Aparte, en los colegios, la cobertura de internet ha aumentado gradualmente y ha aumentado al 90% gracias a la comparación de 74 colegios, alcanzando más de 400 colegios en la región de Los Ríos, con un 98% de la matrícula. Claro, y ahí hubo algunas localidades que fueron destacadas en este concurso Región de Los Ríos, donde está Malalgo, Antilwe, Mewin, Reumén, Liquiñe, Niebla, Crucero, Coñaripe, Melefquén y Neltume. Interesante. Súper interesante porque es un tema que se genera a través de destinar recursos. También el intendente Azurmendi aprueba proyectos PMU por 98 millones de pesos en Futrono. Esto sucedió este año a fines del mes de noviembre, donde se entregó 48 millones de pesos para Futrono, construcción de la ruca intercultural, y también para mejoramiento de accesos a Futrono, que eran dos proyectos que estaban presentados. Se trata de dos obras muy importantes, como la construcción de esta ruca en el sector de Isla Guapi y el mejoramiento del acceso a la ciudad. Ambas iniciativas con un fuerte componente social, tal como es la prioridad para el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Así es que interesante también, son 97 mil millones, casi 100 millones de pesos, 100 mil millones de pesos que llegaron a la comuna de Futrono a través de estas iniciativas PMU. Muy interesante, y también hay proyectos PMU por 200 millones de pesos en Valdivia para mejorar multicanchas de la población de San Eugenio Mate, Independencia, Los Jiménez y San Pedro. Ahí, claro, ahí vienen cuatro multicanchas, así que esto va directamente en apoyo al deporte de las poblaciones. Interesante también, porque a veces se dice que este año no se hizo mucho en el gobierno regional, y yo creo que estas son noticias que aclaran perfectamente lo que está haciendo el gobierno regional para llegar a todas las comunas y destinar los recursos que ellos tienen para poder generar buenos proyectos y llegar con beneficios directos a todos los habitantes de las comunas. No, pero el gobierno regional hace una pega increíble. Aparte de los proyectos FIL, que son los fondos regionales de iniciativas locales. Y además, fíjate que los proyectos, en el tema de la firma de proyectos FRIL, que fue por 1.704 millones de pesos, entre estos proyectos que aprobaron están el mejoramiento de Almiradores Miraflores en la comuna de Corral, la construcción de una oficina turística en Choshuenco y la habilitación de la playa Mantilwe en Río Bueno. Si bien es cierto, no son proyectos que nos llegan a nosotros, pero son recursos a nivel regional. Y lo que aquí quiero destacar es la generación de recursos a través de proyectos muy importantes para las diversas comunas y los diversos sectores de la región de Los Ríos. No hay que olvidar que todo esto lo ha hecho este gobierno con mucho trabajo comunitario, con las sociedades, con las organizaciones sociales, porque ellos son los que postulan. Claro, fíjate que el gobierno regional a través del CORE acordó financiar estas iniciativas del área de turismo de 11 comunas de la región de Los Ríos. No se consideró Valdivia, puesto que recibe fondos por este concepto en forma directa. Así que los recursos fueron equitativamente entregados a través de esta vía a las demás comunas, excepto Valdivia. ¿Ya? No es menor la cantidad. Pero aquí en Futrono ha habido varios proyectos. Fíjate, me acuerdo que había uno acá en las sedes sociales, que mejoraban los cercos, en la, ¿cómo se llama? El Royal. Sí. Los clubes de fútbol. Tantas cosas que hemos hecho este año fondos. Estas noticias son solamente las que se generaron después del 20 y tanto de noviembre hasta fecha. Así que para atrás, olvídate. Para atrás no olvidamos, porque yo me acuerdo que hemos contado varias veces de los free, los PMI, si no me equivoco. Pero hay tantos fondos que se entregan a la gente que de verdad los necesita, las organizaciones sociales, que se las juegan y postulan. Porque, ojo, antes, no sé si antes o había un aumento de fondos del gobierno regional, pero yo he visto en estos 4 años que llevamos acá que había un aumento en los fondos a todas las organizaciones sociales. Especialmente en Futrono, en la región, con el Consejo Regional, con, por cierto, los CORE. Sí. Oye, Pilar, bueno, estamos a ¿cuántos días? 3, 4 días de la Navidad, ¿cierto? Exacto. como programa tenemos el deber de saludar a todos nuestros auditores y también a aquellas organizaciones que por una u otra razón nos escuchan, nos solicitan cosas, nos solicitan ayuda. Y yo quiero referirme en forma muy especial, con un saludo muy cariñoso, a todas las agrupaciones de adulto mayor de la comuna, a todos los clubes deportivos de la comuna, que son realmente muchos, a las agrupaciones folclóricas. El Futronwe, para Futron empezar. El conjunto folclórico de Maiwe, el conjunto folclórico. Los viejos estandartes. El conjunto folclórico de Yifén, el de Loncopán. A las asociaciones de fútbol que hacen un inmenso trabajo en por supuesto, de por supuesto, los huertolinos también. Absolutamente. Y hablando de las ANFA, tenemos el honor de que nuestro grupo de futbolistas ahí de la selección de Futrono van a ir pronto a representarnos fuera de los límites de la comuna, así que deseamos también que les vayan a ellos muy muy bien y que este año 2014 sea muy de mucho provecho para ellos. Mandamos un abrazo cariñoso a estos deportistas que han dejado la camiseta en la cancha. A todos los centros de padres de los colegios de la comuna, que no dejan de ser una cantidad importante, porque tenemos muchos centros de padres en la comuna de Futrono. Algunos por ahí no están funcionando, pero yo espero que el 2014 se pongan las pilas. A los clubes de Rayuela. Club de Leones. Al club de Rodeo. Al club de Rodeo. El club deportivo. Al club deportivo también de karate. Hay dos de estas disciplinas, que son el artes marciales de Yifén y el club de karate Hiyukan de Futrono. ¿Ya? Al comité Bahía Huequecura, yo le quiero mandar un saludo cariñoso a estas señoras empeñosas que están ahí dándole vida al comité Bahía Huequecura y están trabajando para hacer adelantos en este sector tan bonito de la entrada de Yifén. Y espero que les vaya muy, muy bien en este 2014, que ya pronto ingresa a nuestras vidas. Por cierto, mucho éxito a los comités de agua potable rural, que les vaya muy bien en sus proyectos, porque pucha que es importante. Hay dos comités de agua potable que necesitan que nosotros le mandemos los mejores deseos para todos sus proyectos que tienen, que son el comité de Notola Alto y de las 500. Así que un saludo cariñoso para ellos. A los comités de pequeños agricultores también tenemos varios comités de... Desarrollo urbano, comités de diabéticos y hipertensos. Oye, ellos hacen una tremenda labor y están un poco, de repente, porque sus socios están medio enfermitos, les cuesta reunirse, les cuesta avanzar, pero yo espero que ellos no se vayan abajo y que de verdad puedan... Yo quiero mandar un saludo cortito a los chicos del Liceo San Conrado, que tienen una organización animalista, a propósito de lo que hablamos al principio. Ellos hacen un trabajo muy bonito, me consta. Y yo sé que ellos buscan gente que adopte animalitos, que los cuide, sea más responsable. Y no se olvide, este fin de año, si va a regalar un perrito de raza, adopte. Va a ser el mismo cariño y el mismo amor. Y no se olvide que están para acompañarnos en la vida. Ya, continuando en los comités de vivienda de toda la comuna, que hay varios que ya han logrado su sueño de la vivienda y hay otros que siguen ahí y ya sabemos que les va a ir muy bien. A los grupos juveniles que están... A las juntas de vecinos, naturalmente, de la comuna, que tenemos hartas juntas de vecinos. Chiquillos, pónganse las pilas, trabajen, organícense y trabajen este año, porque es importante para que obtengan la posibilidad de tener recursos. A la agrupación de mujeres Piuque, la FQN de la isla Guapi, yo quiero mandarle un saludo cariñoso a la Beatriz ahí con su señora, que les vaya muy bien en su feria que van a tener este año, así que ánimo, chicas, que vamos, que se puede. En su organización les ha costado, pero ya están encaminadas en un buen trabajo ahí de grupo, así que les vaya muy bien. Al taller de manualidades Lía Vázquez, que también trabajan tanto por todas sus cosas, a las agrupaciones de cristianas, a las iglesias evangélicas, al consejo de pastores, a la iglesia católica, al padre César. Bueno, para todos ellos, la verdad que... Y por cierto, pues el padre César en su campaña en las cajas de alimentos, la campaña del padre César, que siempre es todas las navidades. Señora Rebeca, nos queda un minuto. Nos queda un minuto y nuestro buen amigo Santiago Guarda no llegó. Tenía mucho deseo de estar él hoy día aquí. No sabemos lo que le pasó. A lo mejor le alcanza todavía en este minuto. Santiago, apúrate. Y yo, a propósito de todos tus saludos, yo quiero terminarlo con un pensamiento que he saludado a todos mis amigos. Voy a hacerlo muy rápido. Ya sé que es un minuto. Quisiera armar en estos días, dice, un hermoso árbol de Navidad y colgar en lugares de regalo los nombres de mis colegas, de mis amigos, de mi familia. Los de cerca, los de lejos, los de siempre y los de ahora. Los que veo cada día y los que raramente encuentro. los siempre recordados y los que a veces se me olvidan, los constantes y los inconstantes, los de horas difíciles y los de horas alegres, a los que sin querer herí, sin querer me hirieron, aquellos a quienes conozco profundamente y a quienes apenas por sus apariencias, los que me deben y a quienes debo mucho, mis amigos humildes, mis amigos importantes. Por eso no los nombro a todos, a todos los amigos que pasaron por mi vida, los que reciban este mensaje y a los que no lo recibirán. Un árbol de raíces profundas para que vuestros nombres nunca sean arrancados, un árbol que al florecer el año próximo nos traiga ilusión, salud, amor y paz. Ojalá que en Navidad nos podamos encontrar para compartir los mejores deseos de esperanza, poniendo un poco de felicidad en aquellos que todo lo han perdido. Para todos ellos, una muy feliz Navidad y un próspero año 2014. Bueno, los dejamos entonces ahora con un mensaje de nuestro señor don Carlos Larraín, que nos cuenta acerca justamente de esta época tan linda que es la Navidad. Y que, ojo, no es el cumpleaños del viejo Pascuero, no, es el cumpleaños de Jesús. Atención con eso, mucha gente está confundida. No se olvide que esta es una época de familia. Pero eso no quiere decir que el viejito Pascuero llega a saludar a los niños más pequeños. Exacto, esto es un regalo de Jesús hacia los niños, poco más una forma de conmemorarlo. Hablen con sus familias, conversen harto, pasen unas buenas fiestas y, por cierto, que les vaya muy bien este año que viene. Un beso grande, chao, chao. Estante de tribuna con el senador Carlos Larraín. Les habla Carlos Larraín, senador por la región de Los Ríos, y quiero referirme en esta oportunidad al gran tema de la Navidad, la Pascua, como la llamamos en Chile. Bueno, la Navidad es un momento de felicidad universal que debemos todos resguardar, como se cuidan los recuerdos de niñez y juventud. Hay, por supuesto, ya lo sabemos, en la Navidad un recuerdo explícito a los valores que enseña el cristianismo. Enseña la Navidad el nacimiento del niño Dios. Todos quisiéramos ser como niños, pero no nos resulta fácil. Quizás al tener el ejemplo de un Dios que se hizo niño, el empeño sea menos difícil y podamos conducirnos nosotros con esa alegría, esa buena fe, esa limpieza con que generalmente se portan los niños. Los personajes centrales de esta fiesta son efectivamente los niños y también los mayores, los ancianos. Si hay algún enfermo en la familia, hay que hacer un esfuerzo especial para cuidarlo y regalonearlo. En suma, es la familia chilena, que está tan vapuleada, donde se ven tantas defecciones, que a veces no tiene cómo parar la olla al final del mes. Nosotros pensamos que si el valor de la familia se subrayara, buena parte de los problemas que tiene la sociedad chilena se verían muy aliviados. Habría menos odiosidades, más comprensión, más espíritu de comunidad, más buena voluntad. En suma, terminamos un año, el 2013, que ha tenido un crecimiento económico útil, ha tenido una baja cesantía, nos permite la vida apreciar en Chile lo que vale la libertad. Todos, desde las autoridades más encumbradas hasta los ciudadanos más humildes, estamos empeñados en que la convivencia sea mejor, que la pobreza sea menos dura, que la delincuencia no nos apriete tanto, porque la delincuencia afecta sobre todo a los débiles. Se han abierto oportunidades para que las madres que quieran hacerlo puedan trabajar. En suma, hay cosas buenas que ocurren en nuestro país y aquí en la región se ha logrado impulsar algunas obras públicas valiosas. El puente Caucau, por ejemplo, me parece que es emblemático. El ingreso desde el norte a nuestra hermosa ciudad también va a ser un recuerdo para siempre, va a quedar ahí. Eso no se escapa de entre las manos como tantos programas asistenciales. Ahí hay unas obras públicas muy valiosas y son, creo yo, el mejor regalo para la región. Lo mismo se puede decir del puente sobre el río Bueno, que se va a iniciar. Ya están las expropiaciones en curso. En fin, hay toda una serie de cosas que están haciendo y que demuestran progreso. Pero lo principal en estas fechas es subrayar la buena voluntad, la honestidad, el compromiso con las cosas valiosas, la lealtad, la amistad, el respeto recíproco. Todas cualidades que hacen que la vida colectiva, la vida en comunidad, sea mejor. No hay que confundir los sentimientos de la Navidad con simplemente el ruido y la adquisición de cosas que luego nos vemos en apuros para pagar, pensamos que el mejor regalo es nuestra entrega personal, el saludo afectuoso, el comentario constructivo, el modo más humilde. Eso es el mejor regalo que podemos hacer en Navidad para recordar el nacimiento de Cristo. Al fin y al cabo, esa es la fiesta que se celebra y no una fiesta comercial. Quisiera en estos días hacer un saludo especial para todos los habitantes de la región de Los Ríos que yo he tratado de servir desde mi cargo en el Senado y que les puedo asegurar ha sido objeto de muchos desvelos míos y de la gente que trabaja conmigo, un equipo muy valioso, así como los que trabajan en las esferas del gobierno regional, a ellos también se les debe agradecer. Conclusión, que tengan ustedes una muy feliz Navidad y que el año que viene nos trate la vida bien. Muchas gracias. Hasta luego, Carlos Larraín, senador por la región de Los Ríos. Fue la tribuna del senador Carlos Larraín.